El comité preparatorio del norte de la reunión conjunta de partidos, organizaciones e individuos del norte y el sur y en ultramar para la paz y la reunificación independiente de la península coreana publicó el día 19 la información que dice como sigue. En medio de que se eleva el interés del interior y exterior del país sobre la reunión conjunta de todos los partidos, organizaciones y personalidades individuales del norte y el sur y en ultramar por la paz y la reunificación independiente de la península coreana, el Comité Preparatorio Norteño acelera sus preparativos. El comité ha examinado todos los problemas para que la reunión conjunta constituya un motivo de viraje en asegurar la paz y la estabilidad de la península conforme a la voluntad y deseo de toda la nación y tomó ciertas medidas. Además, promueve las labores para crear las comisiones que discutirán y tomarán medidas sobre los problemas prácticos en apoyar a la reconciliación y unidad nacionales con los partidos, organismos y delegados de distintos sectores y capas de Surcorea y en ultramar y activarán el movimiento por la reunificación de la patria con motivo de la reunión conjunta. El Comité Norteño prepara con todo esfuerzo variadas labores para adornar con significación y diversidad la reunión conjunta. Por otra parte, el Comité Sureño por la ejecución de la Declaración Conjunta del 15 de junio, la Dirección Sureña de la Alianza Panacional por la Reunificación de la Patria, la Federación General de Sindicatos Democráticos, la de Sindicatos de Surcorea, la Nacional de Asociaciones Campesinas, la Federación de la Juventud y otras agrupaciones de Surcorea y personalidades expresaron que la propuesta de la apertura de la reunión conjunta es el encuentro de negociaciones políticas magnánimo para prevenir el peligro de la guerra cada día más creciente en esta península y abrir la vía de la paz y la reintegración y la más justa propuesta por la reunificación, y realizaron las conferencias de prensa y publicaron declaraciones que saludan y apoyan esa iniciativa. Todas ellas censuraron y criticaron como postura contraria a la reunificación que contraria a la corriente de la época, lo que las autoridades surcoreanas se oponen sin fundamento a esa propuesta del norte, calificándola como estrategia del Frente Unido por la Reunificación de Conversión al Rojo, la táctica que incita la división y la discordia sur-sur y otras cosas por el estilo. También exteriorizaron la voluntad de esforzarse hasta el fin para la apertura exitosa de la reunión conjunta. Las autoridades surcoreanas deben ver con claridad el ardiente deseo de toda la nación y su unánime aspiración de preparar la nueva coyuntura de la reunificación del país y la mejora de las relaciones norte-sur mediante esa reunión conjunta e incorporarse a la realización del gran encuentro panacional por la reunificación.